comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía en unciónradio.com. Este es tu hermano Joel, junto a su esposa Joy Vélez. Que Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro programa Enderezando Nuestras Sendas, donde el invitado especial es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. En esta noche nuestro tema de interés va a ser el perdón, y a modo de introducción vamos a estar cantando un corito para nuestra audiencia y primeramente para adorar a nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Téngase conectadito y gózase en el Señor. Saque su güirito, saque su pandereta y vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar el corito: ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Como yo te perdoné, tú debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Hermoso el Señor, aleluya. Es un privilegio poder adorar al Señor, aleluya, en esta noche. Bendecido sea el Señor. Y el Señor nos ha inquietado, ¿verdad?, a traer el tema del perdón en esta noche, porque el Señor necesita a su pueblo que perdone. Alabanzas al Señor. Un corazón limpio debe tener el pueblo de Dios. Aleluya. Sabemos que nuestro Salvador viene pronto a buscarnos, que está cercano, aleluya, que ya todo está cumplido, ¿verdad? Y el pueblo necesita tener limpieza en su corazón y haber perdonado. Aleluya. Vamos a buscar en nuestra Biblia, ¿verdad? Vaya buscando su Biblia. En San Lucas capítulo 11. Y vamos a estar hablando del Padre Nuestro, bendecido Rey de Gloria. Y dice el capítulo 11 de San Lucas, versículo 12 en adelante, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aleluya. ¿Por qué debo perdonar? Aquí la palabra deja ver muy claro que al perdonar somos perdonados, ¿verdad? El Padre nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea que es importante que nosotros, para recibir el perdón que el Señor nos quiere regalar, nosotros aprendamos a perdonar. Y muchas veces, hermanos, las heridas son tan grandes, alabanza al Señor, que uno tiene que llorar y gritar para poder perdonar. Pero es necesario que el pueblo de Dios perdone, porque el Señor necesita a su pueblo limpio, bendecido Rey de Gloria. Y necesita que usted pueda perdonar para que usted le pueda enseñar a otros cómo hacerlo. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Vamos a Mateo. Bendecido sea el Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. El capítulo 18, del 21 en adelante. Y así vamos a ilustrar la palabra. Bendecido el Señor Jesús. Gloria a Dios. Lucas. Mateo 18, del 21 en adelante. Gloria a Dios. Y leemos así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. Y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano con sus ofensas. Vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, cómo el Señor nos perdona a nosotros tanto. Y muchas veces nosotros no sabemos perdonar a los demás. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántas veces perdonaré? Muchas veces nosotros nos enfuscamos en creer, ¿verdad?, que no debemos perdonar. Y a veces vemos en poco el tener que perdonar a los demás. Pero aquí vemos en esta palabra que Dios le pone mucho peso al perdón en nuestros corazones. Aleluya, bendecido el Señor. Vemos como este siervo, después de que el Señor le había perdonado una deuda tan grande, él no pudo perdonar una pequeña deuda que le tenía su prójimo. Es importante, hermanos, que usted vea la relación de la ofensa que usted le han hecho a lo que Dios le ha perdonado a usted. El Señor nos ha perdonado mucho. Él estuvo dispuesto a venir a morir y a pagar toda esa deuda por nosotros. No debemos nosotros hacer igual. No debemos nosotros seguir su ejemplo. No debemos nosotros perdonar como Él nos ha perdonado. Es nuestro deber, ¿verdad?, como cristianos, crecer a la altura de Cristo y seguir su ejemplo y si no perdonamos, eso detiene nuestros pasos. Y muchas veces en la iglesia, en el pueblo, hay corazones cargados y heridos porque no han podido perdonar, porque no han sabido perdonar, porque se han encerrado y se han enfuscado en la amargura y en el dolor de lo que le ha causado esa falta de perdón, y solamente se hieren ellos mismos. Alabanzas al Rey de Gloria. Es importante que usted perdone para que sea libre. Es importante que usted perdone para que la obra de Dios sea perfecta en su vida y usted esté totalmente preparado para recibir al Señor. En Lucas 17, del 3 al 4 dice, alabanza al Señor. Gloria a Dios. Lucas 17, del 3 al 4. Dice, mirad vosotros por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas veces perdonaré, Señor? Si siempre me están haciendo lo mismo y siempre estoy en lo mismo, Señor Jesús. Aleluya. Y le gritamos y le lloramos, Señor, se me hace difícil perdonar. Pero es importante que usted sea sincero con Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanzas al Señor. Perdonar no es fácil. Pero nuestro Padre Celestial necesita que nosotros perdonemos para Él podernos regalar el perdón. No tenga en poco la sangre de Cristo que vino a padecer por usted. Perdone. No es fácil perdonar, pero para perdonar hay que tirarse de rodillas, hay que confesar y declarar con su boca delante de Dios. Decirle, tan simple, tan sencillo como esto, humíllese y dile, Señor, te confieso que esto que me hicieron me duele, que quisiera tomar venganza por mis propias manos y que si fuera por mí, no lo perdonaría. Pero en tu nombre lo perdono, aunque sienta no hacerlo, porque quiero recibir tu perdón. Quiero tener en mí un corazón perdonador semejante al tuyo. Y usted se dirá, ay hermana, pero es que usted no sabe lo que a mí me hicieron, alabanzas al Señor Jesús. No, yo no sé lo que usted le hicieron, me decía el Señor Jesús. Pero yo sí sé que a Jesús lo crucificaron, que a Jesús lo escupieron, que a Jesús lo latigaron. ¿Qué cosas no le hicieron al Señor? Le dijeron hasta Belcebú, bendecido sea el Señor Jesús, bendecido el Señor. Y por último lo mataron en una cruz. Y Él perdonó, alabanzas al Señor. ¿Cómo yo sé que Él perdonó? Porque está registrado en la Biblia. Dice Lucas 23:34, lo puede buscar conmigo, alabanzas al Señor. Poderoso Jesús, Lucas 23:34 dice, alabanzas al Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jehová. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo el Señor Jesús. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, bendecido es el Señor Jesús. Y si Él pudo perdonar, habiendo pasado por todo eso, usted y yo estamos capacitados a través del Espíritu Santo para perdonar también. Alabanza al Señor Jesús, bendecido el Rey de Gloria. Ah, hermana, es que usted no sabe, a mí me mataron a mi hija. Usted me puede decir a mí, a mí me mataron a mi hija, me mataron a mi hijo. ¿Cómo yo puedo perdonar eso? Pues, permítame decirle que a Dios le matan sus hijos todos los días. Y Él sufre el dolor de que muchos de ellos prefirieron irse con el enemigo que irse con Él. Prefirieron al enemigo que a Él. Bendecido sea el Señor Jesús. El Señor sufre la pérdida de sus hijos todos los días. Alabanza al Señor. Gloria a tu nombre. Y si hay alguien que te puede dar consuelo, ese es Él. Porque Él conoce tu dolor. El dolor de perder a un hijo, Él lo conoce. Y solamente Él, a través de su Espíritu Santo y con la cobertura de Jesús, de la sangre de Jesús, que es nuestro intercesor, solamente a través de Él usted puede recibir ese consuelo que usted necesita por la pérdida de un ser querido. Bendecido sea el Señor Jesús. Es que a mí me han traicionado. Es que yo me siento sola. O me siento solo. Al Señor también lo traicionaron, hermano. A Él Judas lo traicionó con un beso. sus discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo. Pedro dijo, yo hasta, aunque tuviera que ir a la cruz a morir contigo, iría. Y a la hora de la verdad huyó también, bendecido el Señor Jesús, y lo negó 3 veces, alabanza al Rey. Y muchas veces, ¿cuántas veces el Señor ha sido negado por muchos de nosotros los cristianos? ¿Cuánto sufre el Señor, bendecido el Rey de Gloria? Santo el Rey de Gloria, aleluya. El Señor es nuestro ejemplo, es nuestro espejo, bendecido el Rey de Gloria. Es nuestra luz, es nuestro sol. Nosotros tenemos que reflejarlo a Él. Y tenemos que vernos en su espejo y en su ejemplo para poder crecer como verdaderos cristianos, alabanza al Señor. No hay excusa para no perdonar, hermanos. Que es difícil, sí lo es. Que es duro, sí lo es. Que duele, sí duele mucho, bendecido el Señor Jesús. Pero el Señor te dice en esta noche que tú puedes perdonar. Que como Él venció en la cruz del Calvario, tú puedes vencer. Que como Él perdonó estando allí en aflicción y en angustia, tú puedes perdonar estando en aflicción y en angustia, en medio de tu situación y de tu dolor y de tu problema. Alabanza al Rey de Gloria. Gloria a Jesús, aleluya. El pastor me ofendió, puedes pensar. Pues mira, Jesús es tu único pastor. Él es el buen pastor, alabanza al Señor. El ser humano falla, bendecido sea el Señor Jesús. Dios no. Tu deber es perdonar y seguir hacia adelante. Bendecido sea el Señor Jesús. Siempre debes orar por aquel que te ha ofendido, por aquel que te ha hecho daño, por aquel que te hace la guerra, por el que es tu enemigo. Bendecido sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque el Señor vino para buenos y para malos. El sol sale todos los días para buenos y para malos. Alabanza al Señor. Aleluya. Y nosotros no somos más grandes que Dios. Por lo tanto, si Él lo hizo siendo Dios, nosotros siendo sus hijos, lo podemos hacer también, bendecido Rey de Gloria. Alabanza al Señor Jesucristo. Tú eres poderoso, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a buscar en Santiago 2:13. Bendecido sea el Señor Jesús. Alabanza al Señor, poderoso Rey de Gloria. Te adoramos, poderoso Maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Recuerda, hermano, que con la vara que mides serás medido. No te toca a ti el juicio, entrégaselo a Dios y perdona. Bendecido sea el Señor. Recuerda, Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo. Él nos ha enseñado a perdonar y nos dio el perfecto ejemplo en la cruz, por lo cual no tenemos excusa. Bendecido sea el Señor Jesús. Así que le es pecado, hermanos, si usted no aprende a perdonar. Alabanza al Señor Jesús. Es importante, hermano, que usted, si no puede perdonar, vaya delante del Señor con sinceridad y se humille y le pida al Espíritu Santo que le ayude con esa situación para que usted pueda perdonar. Porque el perdón en la vida del cristiano es muy importante. Alabanza al Señor Jesús. Grande eres, Señor Jesús. Aleluya. Santo el Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria al Señor Jesús. Nuestra alma necesita la bendición del perdón. El perdón es la joya que adorna su corazón. Alabanza al Señor Jesús. Es importante que usted se acerque al Señor en oración. Y si usted no ha podido perdonar a alguien, usted busque hacer ese acto de perdón en su vida. Aleluya. Poderoso el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. El perdón es parte de nuestra vestimenta como cristianos. Le voy a leer una última lectura en Colosenses 3, del 2 al 14. Bendecido sea el Señor Jesús. Aleluya. Colosenses 3, búsquelo conmigo, del 12 al 14. Y después vamos a pasar a orar por los oyentes. Alabanza al Señor Jesús. 3, del 12 al 14. Escuche esto que hermoso dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Vístase con el perdón. Adorne sus vestimentas blancas con el perdón que viene del Señor. Aleluya, bendecido sea tu nombre, Jesús. Es importante, ¿verdad?, que nos llenemos del amor del Señor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Gloria a tu nombre, Jesús. Pídale al Señor: Señor, ayúdame a amar y a perdonar como tú me has amado y me has perdonado. Aleluya. Si usted tiene peticiones, puede dejárnoslas. Lo puede dejar en el chat. O también puede dejarla en el enlace que dice peticiones. Llena el formulario y estaremos orando por las peticiones. Está en sintonía del programa Enderezando Nuestras Sendas a través de NuevoUnciónRadio.com. Gracias por su sintonía. Vamos a estar orando. Deje sus peticiones en este momento en nuestra página y estaremos orando. De lo contrario, estaremos haciendo una oración global en este momento. Gloria a Dios. Si tiene alguna enfermedad o alguna condición, toque su área afectada y confíe en el Señor que lo va a sanar. Aleluya. Ok, hermanos, en este momento queremos orar por todos los que nos están escuchando. Bendecido eres de gloria, es un privilegio para nosotros poder estar aquí en esta noche, hermanos, hablando, predicando la palabra del Señor, hablando sobre un tema tan importante como lo es el perdón. Alabanza del Señor Jesús. Para nosotros es un honor el poder orar por usted en esta noche. Bendecido sea el Señor. Como les dijo mi amado esposo, ponga su mano en el área afectada. Bendecido sea el Señor. O sobre la radio, la internet, la computadora. Bendecido sea el Señor Jesús. Aleluya. Si usted se siente enfermo, pida con fe, que nosotros no hacemos nada. Aquí todo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Señor. Te presentamos esta amada audiencia, Dios mío, mi Dios. Reconocemos que tú eres Dios de poder. Reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo puede, amado mío. Reconocemos, Padre amado, tu poderío, Señor Jesús. Tú eres grande, Padre amado, Padre celestial. Oh, Dios de poder y Dios de gloria, en estos momentos mira nuestra audiencia, papá lindo. Nos presentamos delante de ti como intercedarios, Señor Jesús, aleluya. Que suma nuestra oración delante de ti como el incienso, mis señores, con olor grato, con olor fresco, Dios mío. Y tú recibas, Padre amado, las peticiones en esta noche, Padre. Mira el corazón de cada uno de ellos, si hay heridas, Señor, si hay falta de perdón, si hay amargura, si hay odio, Señor, si hay dolor, Padre, que seas tú sanando, Dios mío, interior ese corazón, papá. Que seas tú poniendo esos corazones, Dios mío, preparándolos para el perdón, mi Dios. Que ellos puedan, Padre amado Señor, brillar, Padre amado Señor, con la luz tuya, mi Dios. Perdonando, Dios mío, Padre, aquellos que le han herido, Señor. Perdonando, Dios mío, Padre amado Señor. Oh, Señor Jesús, a todo aquel que le a ellos ha hecho daño, Padre amado. Padre, enséñanos a perdonar. Señor, enséñanos a amar como tú has amado. Oh, Señor, enséñanos, Padre, a mirarte siempre a ti y a ver tu ejemplo. Para poder nosotros saber, Padre amado, lo que tenemos que hacer, para poder dejarnos dirigir y guiar por tu Espíritu Santo, para poder reconocer, Dios mío, aleluya, que no somos nada, que no podemos hacer nada sin ti, Padre Santo, que solamente bajo tu dirección, Dios mío, podemos levantarnos, Dios, y hacer tu voluntad, Padre amado. Te los presento a todos de manera especial, cúbrelos con tu presencia preciosa. Espíritu Santo, impacta poderosamente las vidas en esta noche. Espíritu Santo, sana, oh Señor, toda dolencia, toda enfermedad física, toda enfermedad del corazón, toda enfermedad espiritual, Señor. Que seas tú, Dios mío, rompiendo cadenas en esta noche, Señor. Que si hay alguna vida, Señor, que no te conoce, que nos está escuchando, Padre, pueda recibir salvación y vida eterna en esta noche, Padre amado Santo. Nosotros le hacemos el llamado, Dios mío, para que venga a ti y te reciba, mi Señor, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Padre, toca en esta noche, Dios mío, las vidas y los corazones. Sé tú ministrando a cada uno de manera poderosa. Sé tú rompiendo cadenas, Dios mío, aleluya. Limpia, Dios mío, Padre, los corazones de toda falta de perdón, mi Dios. Y que seas tú, Padre amado, haciéndole reconocer, Dios mío, lo que está mal en su vida, Padre, para que estemos, Señor, Señor Jesús, aleluya, totalmente capacitados y preparados para recibirte en los cielos cuando vengas a buscar a tu novia, cuando vengas a buscar a tu preciosa iglesia. Gracias, precioso Nazareno, te adoramos y te exaltamos, aleluya. Si hay alguna vida que nos está escuchando que no ha recibido al Señor, en este momento, si tú quieres aceptarle, puedes repetir esta oración conmigo. Padre, yo me reconozco como pecador. Reconozco que he vivido mi vida sin ti. En este momento, Jesús, yo te quiero recibir como mi único Señor y Salvador. Perdóname. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero, Dios mío, aleluya, poderoso el Señor. Yo quiero poder, Señor Jesús, aleluya, servirte como es debido. Si tú quieres recibir al Señor, dile estas palabras de corazón y el Señor con todo su amor y muy alegre y muy feliz te va a recibir en sus brazos, porque el Señor está esperando que tú le entregues tu corazón. Alabanzas al Rey de Gloria, poderoso es tu nombre. Gracias, amados oyentes, por estarnos escuchando en esta noche. Que Dios te bendiga mucho, aleluya. Y recuerda siempre conservar tu vida de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, poderoso es el Señor. Alaba y adora a tu Dios. Y alégrate y gózate, Israel, pueblo de Dios escogido, porque nuestro Salvador viene pronto y ya nos queda poco en esta tierra. Y lo que nos espera es grande. Nunca lo olvides, no pierdas tu salvación, lucha, lucha, que la victoria es tuya, hermano. Aleluya. Manténgase en sintonía, que viene más música. Han escuchado el programa Enderezando Nuestra Senda. Se transmite todos los jueves a las 9 de la noche con los hermanos Joel y Joy Vélez, transmitido desde Camuy, Puerto Rico. Gracias por estar en sintonía. Todavía puedes seguir dejando las peticiones y estaremos orando por las mismas. Dios le bendiga. Dios te bendiga.